Creemos en jueces independientes, no en jueces que sean claramente parciales y menos en jueces que hayan elegido como enemigo a nuestro espacio político. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todo lo que dijo Cristina que iba a pasar con los allanamientos pasó. Circo mediático, los allanamientos que no expresaron en ningún momento el derecho de la defensa, echaron al abogado de la expresidenta en un hecho que además, bueno, yo recordaba, digamos, ¿no? El senador Pichetto en un momento de su discurso dijo: no es necesario que quede taxativamente explicitado que los abogados pueden presentar, porque eso está dentro de la ley y del código. Bueno, parece que en la ley y el código de Bonadío no están. Y en Santa Cruz utilizaron militantes de Cambiemos, del senador Costa, para que se sean los que estén como testigos en el allanamiento. Es una causa grave. La verdad que claramente nos preocupa demasiado, ¿no? También esa noche Esteban Bullrich habló, hizo una comparación diciendo que durante 12 años a la gente se le dio flan. Quiero saber su postura respecto a eso, por qué lo dijo y qué quiso decir, y también que en algún momento habían faltado huevos para tomar determinaciones, sí, en esos 12 años. La verdad que le entiendo bastante poco a Bullrich cuando habla, digamos, ¿no? Me costó entenderle el discurso sobre el aborto, me cuesta entenderle este tipo de opiniones, ¿no? Fue ministro de Educación durante los dos primeros años. Si hay algo que está mal en la Argentina es la educación. Podría hablar de eso. Podría hablar por qué no le pagan a los docentes universitarios, por qué están tan mal las universidades nacionales, por qué todavía en la provincia, por qué eliminó la paritaria nacional docente que permitía equilibrar el sueldo de los docentes de todo el país, por qué no se ejecutó durante su gestión el fondo de equipamiento para las escuelas técnicas. Me parece que sería mucho más importante escucharlo hablar de esas cosas y no de otras cosas que quiere parecerse el simpático o el inteligente, y yo no lo entiendo. Agustín, ¿qué consideración tiene Pichetto y este cruce que tuvo con el Senado? Ninguna consideración en particular. Me parece que después los hechos hablan por sí solos. Nosotros decíamos que nos queríamos oponer a los allanamientos porque iba a pasar lo que terminó pasando. Después dijimos, bueno, como no queremos seguir tensionando, queremos que se allanen, estamos dispuestos a que se allanen los domicilios de la expresidenta con algunas condiciones. Bueno, Pichetto dijo que no eran necesarias esas condiciones, y después nos dimos cuenta que las condiciones eran claramente necesarias, porque ninguna de las cosas que se dijo que se iba a cumplir se cumplieron. Cada uno después tendrá que dar respuesta a su propia historia, ¿no? Esto es Argentina está en un momento muy muy difícil. Muy difícil desde el punto de vista económico. Es imposible no pensar que ha pasado en estos dos años y medio, ¿no? En dos años y medio que lleva este gobierno, ¿cómo nos llevaron a esta crisis? ¿Usted se imaginaba esto? Nadie. Dos años y medio de gestión del gobierno del presidente Macri, estamos en una situación de crisis y viviendo escenas que creíamos que los argentinos las habíamos superado, y con violaciones permanentes, además de todo esto, con violaciones permanentes al Estado de Derecho. Bueno, esto es lo que me parece que los dirigentes políticos tenemos que tratar de hacer, ver cómo alentar en algún lugar que Cambiemos cambie, o si no hay que cambiar a Cambiemos. Más o menos es mi mirada sobre lo que creo que hay que hacer en la Argentina en los próximos tiempos.